Musicòpolis, la capital de la música. Així s'anen els ritmes ballables a través de Musicòpolis amb aquest What You Say, amb el What You Say Club Jumpers Remix, amb la veu de Jason Derulo, que ens portava aquesta cançó des del seu àlbum What You Say, anomenat així. Totes les peces ballables de Warden Music per aquest estiu de 2010 que a través de Musicòpolis doncs escoltàvem i al vostre costat. Cançons fantàstiques com un dels darrers temes de Kylie Minogue, que es diu All the Lovers. We'll be right back. all I wanna do, so won't you dance? I'm standing here with you, why won't you move? Even if it throws you to the fire, fire, fire, fire, fire. Són bones i darreres cançons de la Txell Sost, ciutadana universal es diu aquesta cançó, que estem escoltant, tot un símbol de la integració. Kylie Minogue amb All the Lovers, Txell Sost amb ciutadana universal i Janet Jackson amb Together Again ens acompanyen aquí a Musicòpolis. no quisimos y hoy hecho falta detalles de cariño que sin motivo me regalabas. Quiero saber de ti, hoy quiero saber de ti. Flores en primavera que en mi jardín sembraste con arte. Hoy son ramos marchitos que entre tus lágrimas desoaste. Por no saber de mí, por no saber de mí, me dijiste adiós y otro amor buscaste. Yo vi lo que tenía y usé las alas como un cobarde. Lo que no quise un día y a ti otro hombre se lo entregaste. Ya me lo merecía y ahora me veo solo. Yo vi lo que tenía y usé las alas como un cobarde. Dicen que te diviertes y que el tiempo te ha dado llanto por risa y pena por suerte. Vine a saber de ti, hoy vine a saber de ti. Siempre serás mi niña y en el recuerdo podré llevarte. Podrás contar conmigo como un amigo y en adelante. Ya no sabré de ti, ya no sabré de ti. En mi corazón guardaré tu nombre. Lo que tenía y usé las alas como un cobarde. Lo que no quise un día y a mi otro hombre se lo entregaste. Ya me lo merecía y ahora me veo solo. No vi lo que tenía y usé las alas como un cobarde. Lo que no quise un día y a mi otro hombre se lo entregaste. Ya me lo merecía y ahora me veo solo. Thank you. cara que el teu riure fa plorar. Fas tan mala cara que el teu riure fa plorar. Fas tan mala cara que el teu riure fa plorar. Mala cara que el teu riure fa plorar. Una extraordinària cançó d'en Jofre Bardagí, Fas tan mala cara, es diu aquest títol, des de Música en blanc i negre. És una cançó de les que es va editar a principis de 2010. Seguirem amb Pietra Montecorvino, una cançó que ens parla d'una amant italiana. Així es diu la cançó, Amante Italiana, i l'escoltem també a través de Musicòpolis. Es que ci vuole a raccontare l'amore vero e il suo contrario, l'indifferenza e il desiderio, il rosso ruggine, l'azzurro cielo, tutto il mistero di un'amante italiana con l'aggravante di essere napoletana. Promesse tante ma certezze nessuna, e te ci vuole a regalarti la luna. Che ci vuole a rivelare i sentimenti ed i veleni, serve un poeta per raccontare i primi incontri e gli abbandoni. Le canzoni d'amore, che chi lo sa che cosa vogliono dire. Promesse tante ma certezze nessuna, e che ci vuole a regalarti la luna. La luna che se non odierai, ma se una voce ti conduce a lei, ritroverai tutto il mistero di un'amante italiana, con l'aggravante di essere napoletana. Ci vuole a regalarti la luna e a regalarti una promessa infinita che può durare un giorno o tutta la vita. E che ci vuole a regalarti un amore che può durare il tempo di una canzone. Música amb italià, Pietra Montecorvino i aquesta amante italiana. Els següents protagonistes amb el nostre espai són Los Rebeldes. La cançó es diu Mia. Buenas noches, Barcelona. Si yo fuera emperatriz, yo sería compartiendo la belleza de su majestad. Si existiera un camelo, yo sería su cruzado. Ella sería ginebra y yo la celotila. Aunque hubiera de viajar de un reino a otro por tierra o por mar, yo traería ante sus ojos el santo de ar. Oh, oh, oh, ella es mía, aunque nunca sea a mi lado. Noche y día, ella es mi ilusión. Sabrá de mi amor. Y si no fuera nada más que una mísera doncella, cada noche en su balcón sería su juglar. Su cara como una estrella, no, no, no dejaría la luna brillar. Solo para sus oídos será mi cantar. Oh, ya es mía, aunque nunca esté a mi lado. Ese día, ella es mi ilusión. Ella es mía, mía. Me vas a contenerla en mi corazón. Nunca sabrá. Hey!